suena Rotten. En Nacional Rock Noticias le vamos a dar la bienvenida a Gastón, a Mariana, a Mariano, al Chapu y a Roberto Polaco Celasek. Mariano, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo te va? ¡Vamos! Sean muy bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, acá. Bien. Contando anécdotas. ¿De Polonia? De mis amigos, los polacos. ¿Te viniste cuando? En el 71. ¿En el 71? ¿Y tenías? Y 7 años. Y en realidad me venía escapando. Bueno, mis padres se venían escapando. Uh-huh. Mis padres se escapaban del régimen, yo de la botella. A los 7 años me perseguía la botella. Ya me perseguía en ese. No. Se recuerdan todavía esos momentos. Sí, no sabes, la tengo grabada. Y vinieron acá, y cayeron acá, y conocían a alguien. No, sí, bueno, mi padre se había armado todo el kiosco, tenía una fábrica de artículos plásticos. Bueno, éramos de familia de curas, uh-huh. Eran todos curas. De hecho, en el año 2005, un hermano de mi padre, o sea, mi tío, fue postulado Premio Nobel de la Paz. Bien. Por haber estado 45 años en la colonia de leprosos en la India. Y en la época que yo vivía en Madrid, que justo íbamos a ir a hacer un documental sobre mi tío, pues ni yo lo sabía. Fíjate que católico, ¿no? Y justo ahí dije, bueno, vamos a hacer un documental y se lo vendemos al Discovery. Y justo al toque se muere. Toma. Sí, me cago el documental. No, pero bueno, esa era una historia ultra resumida. Ya hablaremos, perdón, de Rotten, pero es ahora que sé la historia. ¿Por qué no sos cura? Bueno, en realidad en el año 77 yo termino la secundaria en el Colegio San Roque. Primera digresión, tus compañeros levantan las cejas, seguí. Y en el año 70, para el año 78 yo tenía, ya estaba anotado en el Colegio Teológico de la Ciudad de Luján. Y fue el año que le robé plata a mi papá y me compré una guitarra eléctrica. Y yo era muy amigo de Pedro Brown, Harry, en esa época, que fue el que hizo Los Testículos. Harry B, claro. Porque nuestros padres eran amigos, porque ambos polacos, ¿no? Uh-huh. Y este justo volvía de Londres con todo el pelo parado, hizo con la guitarra robada y ya está. O sea, se encontraron. Ningún cura. Estaba casi todo asignado. Claro. Y no, y tenía un cura, otro tío en Brasil, en Sao Paulo, que vino a tratar de convencerme y bueno, nunca pudieron conmigo. El polaco formó parte de Los Violadores, fue miembro original de Animal, entre un montón de cosas que hizo en su carrera artística y profesional. Actualmente está en Rotten, volvíamos en ese momento. ¿Cuándo empezaste entonces a agarrarte la guitarra y a salir a tocar? ¿Qué edad tenías? 14 años. Uh-huh. 78, 14 años. Precoz. Sí, pero no. Bueno, dentro de lo que era el movimiento punk en ese momento que se estaba gestando, era el más chiquito de todos. Porque, o sea, creo que el que me seguía a mí era Horacio, a Mixana, uh-huh. ¿No? Pobre. Éramos los dos más jovencitos de la camada. Y de la camada esa, el más grande era Sergio Gramático. Uh-huh. Bueno, después había otro. Y vamos a volver particularmente a esa época, pero vamos a hacer también a una digresión hasta este momento actual. Rotten. Exactamente. Con Rotten, ¿cómo te encontraste con tus compañeros? Bueno, Rotten, bueno, todo empezó... ¿Qué lo parió? Va a ser un día con muchas historias. Chicos, tienen tiempo porque nosotros sí tenemos tiempo. No. Genial. Bueno, eso, yo no sé si resumir o... No. Queremos la versión larga, muy larga, con varias vueltas, si es posible. A fines de los 90 me iba a vivir a Londres. Uh-huh. Por una cuestión de que acá el país no daba más. Un desastre. Ya mencionamos, Polonia, Argentina, España y ahora aparece Londres. Claro, bueno, y en realidad me fui casi escapándome de acá, porque ya después de todo el puterío que se había armado de Violadores en esa época, ya era como que... bueno, y el quilombo que tuve con Jiménez con Animal, bueno, ya era todo... O sea, el rock para mí en la Argentina, para mí estaba más muerto que vivo, ¿no? Entonces me ofrecen hacer una serie de negocios en Londres y bueno, me voy para allá. Uh-huh. La cosa que ahí terminé perseguido por la justicia y me tuve que ir. Nah, mentira. Yo ya quería la película. No, mentira. Lo que pasa es que trabajaba tanto que no tenía tiempo para tocar. Ya me da miedo preguntar por la oportunidad de negocio. No, en realidad no quedar pegado a nada. No me quería andar la guitarra en la celda. ¿Qué te cuesta? No. No, ahí, bueno, Londres fue una época y bueno, la cosa que, o sea, todo ese tiempo, como trabajaba mucho, no tenía tiempo para tocar. Aparte era como, quedé muy resentido con el tema de la música. En el 2002, bueno, yo tengo una empresa en Londres que se vende, me bajo a Madrid y ahí con un socio mío montamos una productora de televisión. Y entre dimes y diretes, bueno, me empiezo a vincular con la música de vuelta a través de Andrés Calamaro, que él estaba viviendo allá. Bueno, me compré una guitarrita, me compré otra, me monté un estudito. Y como la productora de televisión me daba mucho pie como para hacer música, porque hacíamos muchos comerciales. Claro. Entonces cada vez que podía metía una musiquita para algo. En realidad eran todas músicas pedorras porque hacíamos campañas políticas para Izquierda Unida. Entonces imagínate qué clase de música puede llegar a hacer esa. Hoy va a ganar el Pepito. Eso era lo que hacía musicalmente. Entonces, básicamente mi frustración iba en aumento, de aumento, en aumento. Era terrible. O sea, mi único gran éxito era fracasar musicalmente. Ay, se te empezó a tocar la derecha, era terrible. No, terrible, claro. Aparte, aparte yo me acuerdo que el tipo que venía al estudio y decía. Pues coño, que la línea de este comercial tiene que venir por acá, ¿no? Y un tipo sucio que andaba, ¿viste?, con la cima de huevo en el traje, 1 de la mañana, pero así tipo Marx, tipo, no, se parece más a Trotsky, con los anteojos, y andaba con unos libros de básicos de comunismo, ¿no? A ojos de brazos. Entonces cada 2 por 3. Propagando la palabra. Sí, adoctrinando por la vida. Pero era una caricatura ese hombre. Sí. Nah, bueno, fue una época muy divertida. Qué sé yo. Y la cosa que, bueno, yo empecé a hacer tema. En el interín, o sea, yo tenía mi casa en Polonia, porque de hecho de Madrid a Polonia es como irte de acá a Córdoba. Cerquita. Uh-huh. Entonces me pasaba, no te digo que la mitad del año, pero me pasaba una tercera parte del año ahí con mi familia. Entonces ahí me dice, yo tenía mi casita, me armé otro estudio y empecé a hacer temas. ¿Las letras de los jingles de campaña de la izquierda las hacías vos también? No, está loco, no se hubieran cagado a ti. Música. No, justamente, sí, no, yo músico. No, de hecho, ni letrista ni cantante. No, eso no es algo mío. Y bueno, nada, y un día vine a Argentina, tenía un paquete de temas, me lo encuentro a David Balbina, que es el cantante de Los Argis, que él vivía en Innsbruck, en Viena, en ese momento, entonces vino a mi casa e hicimos unos temas, porque en el primer disco de Rotten hay 4 temas, creo que 3 o 4. Tres o cuatro temas que están hechos con David. Y bueno, llegué acá, bueno, David me había ofrecido salir de gira con él por Europa, pero era un delirio porque eran 70, 80 shows todos los días y hacer desde Portugal hasta Moscú y de ahí vuelta. Él con Archie se estaba acostumbrado. De hecho este año yo me lo encontré a él en Polonia, que tocamos en el tema de Violadores para volver con él, y la cosa me desperté en Berlín, no sé cómo. Una escena perdida en tu cabeza. Imagínate cómo fue la situación, que después de eso tuve que cerrar el Facebook. Fotos. Terrible. Bueno, y bueno, cuando vine acá dije, bueno, me voy a poner a buscar músicos. Siempre tenía la onda de la idea de armar una banda. Pero estabas todavía, digamos, como que esas malas experiencias, ¿verdad? Te estabas como acercando. Sí, igual todavía tenía mucho tiempo ocupado por el tema de la burla. Entonces tampoco me iba a quedar permanentemente en Argentina. Hasta que, bueno, en un momento, digamos, todo el trabajo llega, se termina su ciclo. Y me instalo acá, ¿no? Entonces, primero lo conocí al Chapu. Al Chapu fue primero. Que a nosotros nos presentó Cristian Sufriti, amigo que teníamos en común, sí. Porque el Chapu es tatuador. Entonces, un amigo que se iba a tatuar al local de él, nos lo presenta. Chapu trajo a el primer bajista que grabó el disco, a Julián y a Leo, Julián, el baterista. Leo. Sí, que el primer disco más que nada fue una experiencia con músicos nuevos y era como probar de vuelta a ver qué onda esto de volver a tocar arriba en un escenario, ¿no? Y bueno, o sea, yo venía de una especie de mundo de perfección de España, donde todo muy limpio, prolijo, iba a la orden del día y nada se sale fuera de los carriles, y de golpe y porrazo me encontré con los músicos argentinos, que es más caótico. Bueno, qué sé yo. Era demasiado, se vio para el otro lado la diversión. Y bueno, hasta que me acostumbré, o sea, yo sabía de que no iba a ser una formación oficialmente por mucho tiempo, porque ya después de las experiencias de las bandas anteriores, las relaciones humanas dentro de una banda de rock son catastróficas, a menos que las cosas no estén muy en claro desde un principio. ¿Tanto? La palabra es catastrófico. Sí, catastrófico. Sí, sí, sí. Yo tengo experiencias de cuchillo clavado en campera, tenedor después de pizza clavado en campera de cuero que no permitió que los dientes lo agujerearan. Fodá y la campera de cuero lo pano. Una buena botella. Sí, ¿no? Sí, mal tenedor. No. Y botellazo en la cara. Sí, es catastrófico. Pero aparte, me refiero a la parte catastrófica de por ahí lo que sería ya llegar al punto de la agresión. Pero, por ejemplo, integrante de banda, negociados con gerente artístico de multinacional de turno, sí, y morfarse el presupuesto del video entre ambos, por ejemplo. Las relaciones catastróficas no pasan simplemente por una pelea. El tenedorazo, ¿no? Ya es anecdótico. Hay otra clase de relaciones, las cuales hacen de que una convivencia de una banda de rock se transforme en un infierno. Uh-huh. Entonces, bueno, nada, los anteriores integrantes. Bueno, Mariana había, cuando nosotros estábamos buscando bajista, cuando se había ido el primer bajista, Mariana se había venido a probar, teníamos una lista de gente que habíamos probado. Al final quedó en un momento, una época que quedó otro chico. Uh-huh. Que al final no funcionó por la su discapacidad cerebral, entonces lo elegimos a Marianito para que... Como amante de los eufemismos, gana, estoy disfrutando mucho de este relato. Te pasó por encima. Hay una elegancia en la palabra. Dado por y eso su discapacidad cerebral. Para que falta la primera copita de vodka caliente, como se toma en mi país. Estos polacos, claro, son gente de temer, lo digo como ciudadano polaco. Y, sí. Y bueno, la cosa que... como se cambiaba básicamente se cambió el 50% de la banda, también se cambió el baterista, de hecho entró Marianito. Gastón, con los Marianos, porque Mariano también se llama el de la saga, qué sé yo, bueno, Mariano y Gastón, que fueron los últimos en ingresar a esta formación de Rotten. Y hace cuánto estamos hablando, tres meses. Sí, mucho este año se perdió porque yo tuve que viajar a Polonia dos veces. Bueno, una serie de legalidades. Sí. Y nada, eso me insumió mucha parte del año, porque la cosa que si estás ensayando con una banda y de golpe y porrazo te vas un mes, entonces que es como que después retomar todo ese tiempo que se perdió, es como que no es que uno lo tiene que retomar todos también. Uh-huh. Porque no es que, o sea, yo me voy y todos los demás siguen ensayando, porque no es lo mismo. Entonces es como que este año fue todo muy catastrófico. En realidad, fue catastrófico por la cuestión del tema de los viajes. Entonces no se pudo hacer mucho. Uh-huh. Pero ya una vez que se solucionó todo, dije, bueno, vamos a poner las pilas. De hecho, grabamos un EP para difusión. Sí, con esta formación. Con esta formación nueva, así que trajimos dos temas hoy. Sí, vamos a escuchar uno, pero creo que antes... La dejo picando, digo, tengo un pasaporte que dice que soy ciudadano polaco y no sé qué demonios hay en ese país. ¿Viajaste hace niños poquito? Niños chiquitos corriendo que los percibe botellas, ya aprendimos eso. Sí. Bueno, mamás con mamadera en forma de botellas. Muchas botellas hay en Polonia. Botellas. Primero quiero escuchar este nuevo material y después quiero saber cómo es la vida en Polonia, cómo es el paisaje. Encantado. Y quiero hablar yo también un poco de ese puterío que te referías recién, cuando en un momento tus anteriores bandas, antes de irte nuevamente para allá, tuviste que, bueno, experimentar. Vamos a escuchar esto, se refería a dos temas nuevos con esta formación, Rotten. Esta es la primera canción que vamos a escuchar, que se llama Hiperneurótica. La ciudad, no importa si caemos. Rock Noticias. Hasta la medianoche. Van a tirarte a matar sin piedad. Por tus irreverentes, psicótica y caliente, neurótica, despejo de tu monstruo. Esquizofrénica, malvada, bipolar y trastornada. Seas hiperneurótica, totalmente disociada, paranoica y complicada. Tu vida la locura te llevó. Histérica, insistente, para nada complaciente. Seas hiperneurótica. De 20 a 24, Nacional Rock Noticias. Neurótica, hiperneurótica. Neurótica, hiperneurótica. Hoy se renueva en algunos la oportunidad. Justamente es importante no dejarla atrás. Hay que saber pegar propia verdad, es renovar la apuesta a la libertad. A contramano y consumiendo la mediocridad, con un impulso destinado a la enfermedad. El tiempo nos mintió, la fecha se acabó. Queda una dosis de anestesia contra todo dolor. Van a intentar cortarte el cuello. Yo quiero dinero. Van a tirarte a matar sin piedad. Obtus irreverentes, psicóticas, espejo de monstruo. Esquizofrénica, malvada, bipolar y trastornada. Serás hiperneurótica, totalmente disociada, paranoica y complicada. Cecilia Lía y Julián Ellenbay. Nacional Rock Noticias. Hiperneurótica, por tu silencio, psicótica y caliente. Neurótica, el espejo de monstruo. Esquizofrénica, malvada, bipolar y trastornada. Serás hiperneurótica. Hiperneurótica. Rotten es la banda que está sonando, la banda del polaco Zelasek. Estamos acá charlando con él, con el Chapu, con Mariano y con Gastón. Esto es nuevo, nuevo, nuevo. Es esta formación. También vamos a escuchar otro tema y la idea es que salga algo en el transcurso del año que viene. Sin presiones igual, ¿no? Porque están laburando sin presiones. Sí, porque, qué sé yo, antes había presiones. Porque sabes que antes el rock era simbolismo de negocio, uh-huh, ¿no? Capitalismo internacional y todo de toda esa clase de cosas. Hoy en día es sinónimo de vamos a hacer lo que se pueda. Claro, cómo se puede y dónde se puede. Pero no, qué sé yo, o sea, nosotros montamos nuestro kiosquito, no dependemos de nadie. La idea ahora es tomarnos el verano, uh-huh, para terminar de grabar y que el disco salga en marzo. El otro, el segundo. El segundo disco de Rotten el sería. El segundo, uh-huh, sí. Hacer como ya estamos acostumbrados, sacar 2.000, 3.000 discos y todavía largos. Sí, porque básicamente no tiene demasiado sentido, porque la última vez que nos ofrecieron un contrato discográfico era... Era como decir, no sé, como que tuviera 15 años, ¿no? Me daban para 4 puntos de regalía. Sí. Me sacaban el 30% de los shows. Toma. Le tenía que traer todo el disco, gráfica, dos videos de difusión, todo. Y si a la gente mucho no le gustaba, me cajoneaban, obviamente, claro. como por 4 años. Pero a tu hermana no la reclamaban, a tu prima tampoco. No, si mi madre era menor de 50, sí. También. Lo del 30% de los recitales es como un diezmo, ¿no? Porque de última, o sea, a lo mejor no tiene nada que ver mirá, con ellos. En realidad no, porque no, vos tenés tres veces. Fíjate cómo sucedía antes. Yo me acuerdo que... Sí. Antes me acuerdo que cuando estábamos en Sony Music, antes de ser Sony Music, uh-huh, era CBS, yo me acuerdo que se iba a la compañía discográfica y se pedía el tour support, ¿no? Que era que la compañía banque, por ejemplo, parte de una gira, ¿no? Entonces se hacía una gira por todo el país, uh-huh, o sea, con una programación previa, grande, O sea, que compense los costos. Y la compañía te pagaba, por ejemplo, qué sé yo, todas las publicidades locales, el alquiler del micro, o todo el staff técnico, uh-huh. ¿no? Entonces, como compañía, como ganaba mucha guita con los discos, bueno. Entonces ahora la compañía, las cosas se revirtieron. Claro, como no gana mucha guita con los discos. Está el Record Support. Es al revés. Claro. Entonces, ¿ese es el nombre oficial? Es el nombre oficial, Record, sí, sí. El Record Support. Support. Estoy aprendiendo entonces, mucho sobre eufemismos rockeros. Sí, sí, es buenísimo. No, sí, de sí, negocios sí, sí, rockeros, sí. ¿eh? O sea, de hecho, claro, de hecho la compañía dice, no, está, viste, y te lloran todos, así, dicen, no, esto es un catástrofe. Bueno, está bien, yo te firmo, pero me tenés que traer todo, desde la A hasta la Y. Uh-huh. Pero mira que yo pongo la Z, ¿eh? Ojo, tenés cuidado. ¿Viste? Y la Z resulta que es Z Records, ¿sí? Como así se llama la compañía. Y no, no cierra. Claro, no, no, es que directamente no cierra. Aparte, sí, yo creo que hace mucho tiempo que en la Argentina nunca fue un país donde la música se ha visto como un empleo o una manera digna de ganar dinero. Uh-huh. Pasamos por las diferentes épocas, por ejemplo, nuestras beautiful fascist épocas, ¿no? Donde, claro, la música ya de por sí era perseguida. Después nuestros nacimientos democráticos. Uh-huh. Donde la música era bienvenida, pero más como, ah, claro, porque ellos cantaban algún tema en contra de los militares, pero nunca se vio realmente como un negocio, hasta que solo se fue dando el kiosquito de las grandes, de las bandas que se empezaron a meter mucha cantidad de gente. Eso uh-huh. recién se empezó a dar en los 80, claro. Estéreo, qué sé yo, Sumo, Vilo. Le pregunto al resto de los integrantes de Rotten. ¿Cuán catastrófico es todo? ¿Ya andan con tenedores, andan con botellas cuando tienen que encontrarse con el polaco? No, yo no, no. Están todos amenazados. Ninguno se anima a responder la verdad. Secreto de sumario, dice por acá. No es tan catastrófico, no. El Chapo, y... hablando. Sí, en realidad, en parte comparto lo que dice. Yo también toco desde chiquito. Y el problema de todas las bandas es la convivencia de los músicos. Pero yo nunca lo vi catastrófico, es como nada. Sí, es como un matrimonio cuádruple. Uh-huh. Bueno, visto desde ese punto de vista, sí, es difícil. Es lo más difícil, es más, le debe pasar las bandas de afuera, todo. El convivir entre todos. Vos fijate que hoy por hoy lo difícil que se le hace a una banda es perdurar en el tiempo, más allá de lo musical. Es por eso que las bandas que aguantaron ponerle... Fijate el caso que se dieron de muchas bandas que aguantaron muchos años, se separaron, hicieron el rejunte, uh-huh. el volverse a juntar. Bueno, eso te lo marca lo difícil que es llevar una banda al hombro entre los músicos. Pero sí, es como todo, no es catastrófico, tiene todo. Tiene cosas malas, cosas buenas. Lo que pasa es que hay que luchar con eso sí o sí. Si no, terminás haciendo... música electrónica. Y ahí estás bomba, porque sos vos los aparatitos, tu maquinita que no te perillas habla. Que claro. Siempre te dicen que sí. Claro. Qué buenísimo. El otro día conseguí un software para grabar, ¿no? Que es un programa de batería, ¿no? Que tiene una perillita, o sea, todo virtual, ¿no? Obvio, una sí. compu. Tiene una perillita que dice alcoholize. Ah, mirá, entonces, claro, es alcoholizado, claro, es efecto. Claro, le das borracho. Al baterista, le das. Claro, o sea, y tenés 8 cervezas, 12, un Jack Daniels, y escuchaste, y lo escuchás tocar, y el tipo toca re mal y hasta tiene efectos de que se le caen los palos. ¿Entendés? No, y cuando le das alcoholize al mango y lo haces tocar así durante 10 minutos. El tipo se patina, así se escucha la banqueta que se cae, es buenísimo. Claro, te estás inventando claro, en paz. Claro, entonces, o sea, todo lo que dicen es que la música electrónica es todo muy, muy estéril, suena todo muy, muy maquinita. Mentira, ¿entendés? Le das alcoholize a todo, ya está. Se te remitió el tema. Contanos más, porque en general no se cuenta mucho, o sea, a lo mejor uno se entera es por otras vías, ¿no? Digamos, así como directamente contadas de ese catastrófico. En un momento dijiste que la situación cuando, por ejemplo, estabas con los violadores, se había vuelto tal, tan densa que dijiste, ¿saben qué? Chau, y me borro y me fui. Te fuiste durante unos cuantos años. Unos cuantos. Uh-huh. Y para que haga memoria, porque esto fue en el... ¿Cuándo se empezó a pudrir? ¿Cuándo? Para 90 y... Bueno, fue cuando se hizo la despedida de violadores de 20 años. Bueno, estamos en el 2011. Sí. No, me estoy equivocando. Porque primero fue, yo me voy, que debe haber sido por el 90, 91, sí, y que después hacemos una formación de violadores con Anel Pase y el Negro Blanco, que fue el disco Tapatón en los Juegos. Bueno, que yo me fui en un principio me fui porque ya era complot de manager, cantante en contra del guitarrista, el guitarrista con el baterista completado en contra mío, pero yo me arreglo con el manager, pero entonces el baterista se nos da vuelta, entonces vamos en contra de él. Básicamente era un cabildeo digno de un congreso. La, o sea, guerra fría, un por otro. Eran todos, eran como los políticos, que, viste, todos se cagan contra todos. Bueno, era lo mismo, ¿eh? En ese momento la situación era insostenible. Y ahí yo dije, bueno, que se vayan todos a cagar. Y es ahí donde yo me voy y armo Animal, con Jimena. Que había una previa que primero iba a tocar el Gitano de los Guarros conmigo. Pero... qué formación rara. Sí, sí, sí. No, de hecho el Gitano venía a mi casa y nada, ahí tocábamos. Y yo me acuerdo que yo tenía un estudio de grabación y hacía muchos negocios. En esa época había un sello discográfico que se llamaba Música y Marketing, M&M. Y bueno, ellos nos habían ofrecido así una movida económica y bueno, el Gitano apareció así y dijo, no, a mí si no me dan 5 ceros, yo... No. Claro, y yo en el momento me quedé pensando y digo... Sí, boludo, habré hablado con Steve Jones, no sé, con así, de la crema... Top. Claro, después que nada, y justo era la época que se estaba separando Black Keys. Sí, entiendo. Porque dicen que nada. Sí, claro. La antigua banda de... Traduzcan, no es tanto... Bueno, sí, está bien. No, era la banda que tenían de Jiménez antes. Que se llamaba Black Kiss, sí. Por las dudas. Un beso oscurecido, duda, sí. Claro. Beso francés. Sí. Negruzco. Claro, entonces ahí con Andrés nos ponemos de acuerdo, que eso empezamos a tocar, pasó un baterista, después vino Aníbal Alo, que es el baterista de Beso Negro. ¡Ay, me salió la palabra! Bueno. Se corta la transmisión. Yo ya no sé nuestro problema. La culpa. A Mariana le crecen pelos. Y nada, ahí empezó, después apareció Humanas en el medio, que fue, que no, que hay que registrar el nombre. Sí. Andrés se quería ir a laburar con Taranto, yo no quería porque no tuve buenas experiencias. Con Taranto, sí. ¿Y Taranto por qué? ¿De dónde viene la relación? Y él siempre estuvo atrás del kiosco de los Violadores, merodeando. No estoy muy seguro, no lo recuerdo, pero creo que organizó algunas fechas con algún manager de turno que teníamos. Y nada, pero eran, bueno. Vos viste que también entre los rock hay una cosa que es la sana, o sea, sí. O sea, te das cuenta si te llevas bien con alguien o no, ¿entendés? Y todos los... Y digamos que todos los diarios crónica de rock, ¿viste? No, generalmente no hablan bien de determinada gente, de otras sí, entonces... Uh-huh. Estamos darle bola o no, que yo solo en ese momento le di bola a eso y yo dije, no, yo no quiero trabajar con Alejandro. Nos quedamos un toquecito acá, en esta parte de tu historia con Animal, porque nos debemos una tanda como hace 1,000,000,000 de horas y nos van a matar. Ya venimos. Ford o Chevrolet. Vodka o Fernet. Y vamos por los dos. Polvos de una relación. La rubia tarada. O la rubia tarada. Basta de falsas antinomias. La fiesta de unos pocos. O el pueblo festejando en la calle. Porque no todo da lo mismo. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Haciéndonos cargo de donde estamos parados. Hablar es barato. Escribir es gratis. 93.7 @radionacional.gov.ar. Y que parece que uno lo miró que Richards y le dijo... Los domingos. Musicalizamos noche a noche estas madrugadas de domingo. De 0 a 2 de la mañana. Hendrix. Todo eso que usted ya tuvo se volvió a reeditar. Horacio Marmuré. Sabemos que hay mucha más gente de la que se dice que nos escucha. Y Sebastián Rimavicius. Escuchamos en Nacional Rock. 93.7. Más que un género. Una actitud. www.radionacional.com.ar Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Para todo el mundo. A través de la web. El mediodía del domingo pasó hace rato. Pero como corresponde, vos recién estás desayunando en el patio de tu casa. Mientras reflexionás sobre el devenir de tu existencia, la resaca te lleva a canturrear algo extraño. que cambia la historia del rock para siempre. Bueno, si sos Mick Jagger, la inspiración no avisa, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. 4 horas de programa, 4 horas de noticias, 4 horas de música, 4 horas. Cecilia Elía y Julián Ellenbach. Noticias. Nacional Rock Noticias. Desde las 8 hasta la medianoche. Ella va despreocupada, su abecedad fresca oleada. Vas a querer llorar. Ella no sabe dónde viene y tu corazón va como un tren. Mátate a la saber. No la quieres tomar. Poseerla ya es tu peor. Nacional Rock Noticias, hasta la medianoche. Conocemos de todo muy bien, ese chico y amigo fiel. Todos de amor envuelto en llamas. Tú te escondes al llover y tus emociones están a perder. Triste como el hielo de ayer. Día 24, Nacional Rock Noticias. Ella va despreocupada, tú quieres llevarla a nada, vas a querer llorar. Es como una prisionaria, caminando en un aire de importancia, vas a querer morir. Cecilia Lía y Julián Elenfay. Nacional Rock Noticias. Nacional Rock Noticias. Hasta la medianoche. Roten está haciendo este cover, María. Estamos acá charlando con Gastón, con Mariano, con el Chapu y con el polaco Celasek, que ellos son Roten. Estas dos canciones, decíamos recién hace un ratito, van a formar parte de un nuevo disco que, si todo sale como tienen planeado, se espera para en marzo del año que viene. Sí, ¿verdad? Sí, esa es la idea. Sí, la idea ahora es irnos a la costa, hacer Pinamar, Gesell, Mar del Plata. Estamos planificando, de hecho ya encontramos un negocio de sombreros en el 11, porque vamos a pasar la gorra. Ah, pensé que iban a estar todos juntos. No, qué sé yo. ¿Dónde es salir a tocar? Y como mucha gente no se va a ir afuera este año, los centros atlánticos van a ser neurálgicos. Va a haber mucha gente de todo el país acá, entonces por eso la idea es aprovechar afuera el verano, claro, para salir a tocar. ¿Este cover de Blondie se les ocurre hacerlo por algún tipo de razón? No, estamos un día en casa con el Chepo y dijimos, porque matas el cover, o sea, a mí me encanta. Claro, el cover, que sí. ¿No? El disco anterior hicimos Angelina de los Neurotic Outsiders. ¡Qué bandaza! Sí, pues es. Ah, lo podía. Lástima, no lo he escuchado. Digo, piensen en. Era. Era un supergrupo. Sí, no. Para mí fue una de estas superformaciones. Ahí está sonando. ¿Ah, está sonando? Sí, para vos. Muchas gracias. Para mí fue una de esas super bandas que se solían armar antes, porque últimamente ya no sé, se perdió la costumbre de eso. Pero era una banda del carajo. ¿Quién estaba? ¿Jones de los Estaba Expectos, Taylor, de Duran Duran? Matt Sorum. Sí, estaba Matt Sorum. Estaba Matt Sorum, es verdad. Matt Sorum y... Matt Sorum de Jones y me faltaba el Carl, que era de No, pará, ¿no era de Pearl Jam? No. Pero ya me bueno, no. Bien, pero teníamos bueno. Sex Pistols más Duran Duran más Guns N' Roses. Sí, ya está. Y lo que hacían estaba bueno. No, cosa no, que no solo pasaron tenían. Los supergrupos. Sí. Y de hecho, yo conseguí el otro día un... ¿cómo se llama? Un EP que de un show en Japón. Y Angelina es cualquier cosa. O sea, así como vos lo escuchaste, cualquier cosa. Es sí, cualquier cosa. Y estaba con no, sí, digo, un poquito a ver qué hicieron con el tema de Neurotic Outsiders, ¿no? A ver cómo suena. Sombra más buscada y lo sabes, te conozco tanto. Decías, ¿no? No, del tema de los covers, ¿no? Sí. Qué difícil que es hacer un cover por el tema de la traducción y de no hacerla literal y que lo que vos traduzcas se entienda exactamente igual para un público de otro idioma, ¿no? Porque, por ejemplo, hay en la parte del tema de Blondie habla de... Dice... ¿cómo le decía? The Life is Blue, algo así. Sí. Pero no se refería a la tristeza de la vida, ¿no? Sino que la vida en realidad es de color azul en relación al cielo, ¿no? Entonces... Él me decía, no, es triste. No, yo decía, no, es azul, al revés. Era... No, claro, yo decía, loco, pero claro. ¿Cómo lo entendés esto, no? Bueno, claro. Nada, y con Google Translator, helping us. Sí, pero es difícil traducir, pero, porque muchas veces a lo mejor hasta inclusive pones en el Google Translate que no es exactamente lo que quiera decir, porque bueno, digamos, claro. Una parte como de una... Y de hecho, cuando estamos haciendo Angelina, había una palabra que es Moxima, que yo decía, ¿qué coño es esto, no? Y yo, viste, diccionario, todo, nada. Y no sé quién me dijo, fíjate en el vademécum. Bueno, el Moxima es un mío relajante muscular, la categoría de las metanfetaminas. Ah, claro. Y claro, porque es la mina, la prostituta, sobre lo cual habla el tema, que está todo el día tomando Moxima. ¿Entendés? Para bancarse a todos los tipos, ¿no? Esos son los gajes del oficio de hacer un cover, ¿no? Sí, igual lo festejamos y festejamos, digamos, que se haga ese un cover y que se traduzca. Claro, está buenísimo eso. Tenemos el disco, el primero de Rotten. The First One. Sí, para regalarles, si los quieren. Las vías de comunicación ya la saben, 4999093. Llama, pasa, dale. 7. O el muro de Facebook es Nacional Rock Noticias y si no, el Twitter es @NacionalRock937, ¿no? Tuve 12 meses. Impecable. Pero genial. Aprendí. Polaco, habíamos llegado a un punto en el cual estábamos hablando de hasta ese punto antes que de irte, ¿no? Fue entonces con Animal, digamos, como para retomar lo último. Dale, ya, dale. Como tenerlo, o sea, estabas como teniendo esos problemas esos problemas de qué es, existenciales, de quién se junta con quién, sí, o no, no, quién se deja de juntar. Eso era todo un bardo. Para, porque nosotros, para hacer memoria, ¿dónde estaríamos llegando? Ellos querían contar Anto, vos decís que bueno, también. Bueno, entonces yo voy a animar, voy por otra parte con Daniel Telis, el griego, que era el baterista de La Gran, y un chico que se llamaba Leonardo Nievas. Y también hacemos el disco para Radio Trípoli. Uh-huh. Trípoli Discos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Trípoli Discos. Claro. Donde estaba mi querido amigo Walter Colm, que después me lo encontré en... Ah, a Walter, esto lo voy a tirar al aire. Walter Colm, me debes el casamiento que te filmé en Madrid y nunca me lo pagaste. Tengo los videos de tu casamiento. Así que me vale que te vengas con el cheque, porque si no lo hago público. Creo que ya acaba de hacerse público. Ese cheque jamás aparecerá. No, bueno, te estaba metiendo. Hace videos con el. Videos de la banda con los videos del casamiento. No está mal. Porque cuando tenía la productora de televisión en Madrid, y en los años que empezábamos, claro, alguien me dice, sí, el presidente de Universal Madrid es Walter Colm. Yo digo, ¿en serio? Fue un taxi y me fui a verlo a Walter. Guau, que está bueno, va, la verdad se casa. Bueno, digo, che, te mando un par de camaros ahora. Claro, todo bien. Y lo pará, no, que el tema fue que Walter se casó, quedaron los videos en la productora. Y yo le preguntaba, tenemos una secretaria, ¿no? Le decía, che, ¿vino esta gente a buscar los videos? Me dice, no, nunca nadie vino. Y ya creo que los tres meses me enteré de que se quilombo, divorcio, jodido, así. Al final lo vieron, lo metimos todo en el auto. En serio, por la mierda. Ya te digo, sí, si sí, los tenés, sí, reciclados, sí, hace sí, imágenes sí, sí, en recital. Era muy divertido. Claro. Imagínate. Así que, bueno, para, entonces, ¿qué? ¿A dónde estaba? Animal, ¿sabes? Con puntitos por un lado, bueno, animal sin puntitos por el otro. Hacemos unos shows, sale el disco por Radio Trípoli, que, bueno, que, no me acuerdo qué problemas hubo, uh-huh, que de fabricación o que de gráfica, cosa que hicieron una tirada mínima, inicial. Después, sé que era, creo que era la época que Radio Trípoli tenían quilombos con Papo. Uh-huh. Cuando salió el tema de No toquen a mi vieja, ¿cómo era eso? Que nadie se atreva a tocar, sí, a mi vieja. Que nadie se atreva a tocar a mi vieja, que resulta que Papo va a cobrar a Sadaic. Y ese disco había sido triple platino, creo, algo así, y le pagaron 2.143 pesos. Imagínate que el gordo fue con todo su humor, y encima Radio Trípoli estaba sobre la base, había dos cuadras de Sadaic, y fue a armar un quilombo, auditoría, y bueno, creo que ahí fue uno de los comienzos del final de Radio Trípoli. Y eso, bueno, y entonces ahí... ¿Ahí qué pasó? ¿Esto qué año fue? Habrá sido 92, 3. Pocos. 3. Después vino la formación de Viladel en 95. Uh-huh. ¿Qué pasó sin pena ni gloria? Salvo por los cheques que embolsamos. Estuvieron interesantes. Valió para algo entonces. No, tanta pena. Habían largado $25,000 la compañía en ese momento. Que el otro, no voy a decir nombre, ¿no? Que el otro venía de comer sopa fría, este, raspar los platos de los gatos. Ajá. En la casa. Para ver si quedaba algo. Para decir. Que ver si quedaba algo. Por porque lo tiene menos, muchos nutrientes, yo tengo dos gatitos. La saliva de gato tiene muchos nutrientes. También. Y más cuando te con la lengüita. Bueno. Bueno, entonces, claro, entraron acá los cheques y todos aplaudíamos con las orejas como Dumbo. Claro. Bueno. Y también fue una formación que duró muy poco. La compañía esa en ese momento venía de un hit muy grande que era... ¿cómo se llama el tema este? De la Zimbabue, que había pegado muchísimo. Torito, ¿no? No, de la Zimbabue que la pegó era otro. Tradición a la mexicana. Tradición a la mexicana. ¡Ay, es! Bueno, pero tenían un par de temas. Bueno, sí, la compañía venía cosechando éxitos con claro. eso. Entonces pensaron de que esta cosa de violadores iba a ser algo parecido, pero ni de casualidad les salió. Y nada, por una cuestión de inercia hicimos un par de giras por Perú, un par de boludeces. Y ya otra vez empezó el mismo puterío que vos, que yo, pim, pum, con el baterista casi me quedo trompada en Perú, porque me prestó una remera que yo la perdí, qué sé yo. ¿Boludeces o sí, no? Boludeces, sí, pero aparte, bueno, qué sé yo, boludeces de tipo grande, ¿entendés? Cada uno tenía un tema de 30 años. Y ahí, bueno, ahí se pudrió todo, yo me harté y al año siguiente hice la valija y me fui. Chau. Al año. Y ahí ya me perdí de todo, no quería hacer nada. Y bueno, y acá lo tenemos hoy, digamos, sí, después de todo ese viaje. Previas huesas dejadas por allá. Dejo una pregunta picante, picando. porque ya viene el informativo. Sí, vamos a hacer una pausa, nos informamos y vamos a seguir un rato más. Si quieren, pueden quedarse un ratito más. Por favor. Por favor. Por favor. Lo que hay que preguntar es, hace un tiempito alguien de confianza nos dijo, una fuente informativa, realmente consideramos seria, nos dijo, vuelve Violadores. Vuelven los Violadores. Ah, pero cuéntate, voy a contar todo. Yo sé de lo que les hablo. Este año, la formación original, van a tocar en vivo, hay una movida. Pasó una semana, nos volvían, pasó. Y finalmente nos dijo, no, esta vuelta parece que no se produce. La pregunta es si este rumor era cierto y qué pasó que sí, no es cierto. El rumor era ciertísimo. Salvo la cantidad de imbéciles que se metieron en medio. Mirá. Y después te voy a decir todos los nombres, no tenga ningún problema. Así que los imbéciles, si tienen abogado, que vayan preparando la carta de documento. Muy pronto, entonces, el próximo bloque de Haciendo Amigos con el Polaco se la hace. Sí, vamos a escuchar ahora las noticias. Radio Nacional Rock. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Once de la noche en la ciudad de Buenos Aires, 20 grados, 2 décimas, humedad 88%. La presidenta Cristina Fernández recibió esta noche en Casa de Gobierno a las madres de Plaza de Mayo, encabezadas por su titular Eve de Bonafini. De la audiencia privada también participaron el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac, el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zanini, y el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli. El presupuesto 2012 es ley. La Cámara de Senadores aprobó esta noche en general y en particular y la convirtió en ley presupuesto 2012. Se apresta a votar la prórroga de la emergencia económica, del impuesto a los cigarrillos y el cheque, entre otras medidas reclamadas por el Poder Ejecutivo Nacional. La previsión de gastos para el próximo año recibió 44 votos a favor y 26 en contra, tras un extenso debate que duró casi 8 horas. Docentes porteños toman examen y reprueban la gestión educativa de Macri. Educadores pertenecientes a la Unión de Trabajadores de la Educación reprobaron la gestión educativa del jefe de gobierno, Mauricio Macri, en una protesta realizada en el marco de un acto de fin de curso frente a la jefatura de gobierno porteña. El examen público propuesto por el sindicato docente y en el que el gobierno porteño desaprobó todos los puntos tenía asignaturas tales como infraestructura escolar, respeto a la Constitución, relación con la comunidad educativa, diálogo, participación y condiciones de enseñar y aprender, informó UTE. -2 la temperatura, 88 el porcentaje de la humedad, llueve sobre la ciudad de Buenos Aires. Pasan 2 minutos de las 11 de la noche. 93.7 Nacional, información con actitud para seguir el ritmo del día. Estás escuchando Nacional Rock. ¿Te suena? No me dejes caer. Ley de gravedad. 93.7 Nacional Rock. Más que un género, una actitud. www.radionacional.com.ar Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Para todo el mundo. A través de la web. 93.7 FM. Cuestión de actitud. Nacional Rock FM 93.7. ¿Morís de ganas por saber si tu banda favorita toca este fin de semana? ¿Necesitas saber si esa banda que se disolvió hace 25 años ahora vuelve sin material nuevo, pero con una calculadora en una mano y un revólver en la otra? En estas 4 horas, quizás te lo confirmemos. O quizás no. Nacional Rock Noticias. Hasta la medianoche. De Nacional Rock Noticias, Utopians, Ruta y el siempre eterno antes, lo que sonó después, inmediatamente de las noticias, Contra Dios. El Rock al Día. Julián Ellensweig y Cecilia Elía. Nacional Rock Noticias. Quema, quema, quema, está que arde. Voy a darle gas a mi motor. Seguimos con Rotten, seguimos charlando con el con Roberto el Polaco Zelasek, con el Chapu, con Mariano y con Gastón. En realidad se nos fue uno, ¿no? Se fue sí. Mariano. Sí, porque hasta ahora le toca camión. ¿Así? ¿Ah, bueno, un abrazo. Que Gastón. No lo saludamos. Gracias por venir. Exactamente. Mi compañero te había como dirigido, como planteado una pregunta que es sí. Que en un momento del año se había rumoreado que los violadores iban a volver, formación original, y estaba todo como apuntando para ahí, estaban todos felices, diciendo van a reunir. Mucha expectativa. Sí, no, bueno, en realidad te digo, yo después, todo esto empezó a suceder a partir de febrero de este año. Uh-huh. Te digo, o sea, ya en un momento yo dije, loco, no hablo más de esto, pues, o sea, francamente, es como que te hinchan las pelotas, claro, ¿no? Lo que pasa es que al haber tres o cuatro posibles cabezas de versiones, entonces cada cosa que un decía uno contradecía al otro, obviamente era, cierto periodismo se aprovechaba mucho de eso como para tener argumentos, uh-huh. lógico. Pero por lo menos ni en Facebook ni en las cosas que escuché, nadie nunca dijo la verdad de la situación con nombres y apellidos. Eso fue el tema, ¿no? Entonces es como que mucha gente habla por ignorancia, otra habla porque escucharon nada más que una campana, ¿entendés? Porque la verdad fue una sola. Había aparecido un empresario que se llamaba Mariano Ash. Uh-huh. Estuvo en este programa. Persona, a nosotros nos pareció encantadora, no sé. Vende como loco. A mí me la vendió como loco. Uh-huh. En febrero de este año yo estaba veraneando en Mar Azul. Me manda un mensaje, un correo, diciéndome, mira, Polaco, tengo que tener una reunión urgente con vos. Uh-huh. Porque ya está todo arreglado, palabras textuales. De hecho, tengo los correos de él. Yo lo dije, me lo voy a quedar por la duda si después hay que ponerlo sobre la mesa. Uh-huh. Y nada, entonces me subí a la moto, me vine a Buenos Aires, tengo una reunión con él. Me dijo, mira, ya está todo cocinado, fíjate la página web. Miro la página web, decía 30 años de violadores, no sé qué. Ya hablé con Stuka, ya hablé con Pil en Perú. Que después me vengo a enterar de que el que pone la cabeza de todo este proyecto fue Pil en Perú. Él lo elige a Mariano Ash. De hecho, se había planteado que Carlos Epifanio, el hermano de Mundi, vuelva a ser el road manager de la banda, ya que durante 10 o 12 años fue. Y aparte, como son muy amigos con Sergio Gramática, bueno, eran... Aparte, estaba bien, porque era como volver a todo un equipo de trabajo anterior que... O sea, siempre funcionó más o menos bien. Formación original, claro, formación original. Formación original, claro. Los viejos asistentes y todo eso. En un momento empiezan los planes... Se hacían reuniones en mi casa. Empiezan a tirarse fechas tentativas en lugares tentativos. Para eso nadie había hablado con Stuka, salvo la única noticia que teníamos que Mariano había viajado a Miami a reunirse con él. Que acuses entre partes, por ejemplo, Mariano decía que Stuka pedía demasiada guita, la cual en un momento fueron 10 mil dólares, porque fueron 20, después uno decía que con 5 arreglaba, después, bueno. O sea, nunca hubo nada claro y Mariano Ash, llevando para adelante una movida totalmente desorganizada, pero con fechas para salir a tocar. ¿No? Y yo en un momento me calenté y le digo, loco, ¿pero de qué va todo esto? Le digo, nadie tiene no hay un precontrato, no hay un compromiso oficial por parte de nadie, salvo Mariano Ash. Encima en un momento yo le digo, Mariano, pero que va a poner la guita para hacer todo esto, para montar una gira de semejante envergadura, tenés que tener un respaldo económico importante, puesto no es joda. Uh-huh. Salvo que dijera, che, bueno, pasaje para todos en Chevalier y a tocar a Córdoba. Claro. Pero no era la idea, porque esto era wow, bajar desde México. Según palabras de Mariano Ash, ¿no? Y disco nuevo y toda la sonata. Y mientras tanto, Stuka sabía poco y nada. Hasta que un día con Pil Sergio y Minimundi, Carlos Epifanio, vamos a un locutorio en Belgrano, le mandamos un correo a Stuka, diciéndole de que por motivos de incapacidad empresarial a Mariano Ash le habíamos pegado una patada en el culo. Minimundi tenía una oferta por parte del, si no me equivoco, porque no quiero meter la pata, puede llegar a ser o de uno de los guitarristas de la Bersuit o del manager de la Bersuit, que tiene creo que una empresa de artistas, bueno, no sé muy bien. Tiene una oferta de $10,000, a la cual Stuka la rechazó, uh-huh. diciendo de que en el correo decía de que él no le importaba lo que nosotros cobrásemos, sí. sino que él quería $30,000 para él, ¿no? Básicamente la productora que había conseguido Minimundi dijo que de ninguna manera iba a poner ese dinero. Y ahí se termina la historia. Mucho, no hay mucho más para hablar, ¿no? Stuka contestó ese mail, digamos, tienen como relación, se llegaron a enterar a ver si no, él estaba nunca en... nadie. No. Yo tengo recuerdos de que yo a Stuka le mandé un mensaje por el Facebook, por el día de su cumpleaños. Jamás me lo contestó. De hecho, que bueno, ahora que vino el tema de la biografía del Facebook, que te dan todo el histórico. Sí. Entonces así nadie me puede decir que estoy hablando boludez. Claro. Claro. Está ahí. Está perfecto. De vez en cuando lo histórico sirve, pero de vez en cuando te mandan cana. Bueno. Me pareció muy absurdo la actitud de Peel de haber tirado al diablo toda la página de Violadores, que era una página histórica, ¿no? Donde había fotos en los años 78, 79, uh-huh. había... O sea, cosas que merecen ser recordadas, porque es una cosa que por una cuestión obligatoria tendría que perdurar en la historia como una cosa memorable, ¿no? Y de hecho se acaparó la página para él para promocionar su movida del espectáculo del refrito de los 30 años de los temas de Violadores, ¿no? Uh-huh. Con una formación que, qué sé yo, nada. De hecho, eso es uno de los grandes motivos por los cuales le dije yo no voy a tocar ningún tema de Violadores, no me interesa. Ya no tocas, o sea... No, antes hacíamos Mercado Indio, sí. pero... Lo que pasa es que como se me anunció tanto todo esto, aparte esto siempre fue una movida que fue alimentada, digamos, el rencor tiene capacidad de alimentar y de dirigir los resultados de ese rencor para dos caminos diferentes. Sí. Uno, que el rencor provoque una vuelta de amistad y todos seamos amigos, o que ese rencor se potencie y termine todo siendo una bomba atómica. Que creo que este es el caso, ¿no? Porque lo que he visto me ha parecido tan absurdo que en vez de unir fuerzas y hacer algo en común, hagan cosas, por ejemplo, el mismo día toquen los dos por separado. ¿Qué quiere que sí. Lástima que no está la cámara. Para el gesto. Gesto de cucurucho. Pero... en la frente. Sí, hace mucho lo veía por otro lado, lo voy a empezar a usar. Sí, sí, estaban desuso. Sí, sí, sí, sí, sí. Son como, es como irreconciliable, sí. O sea, ya sentí. No, la verdad, francamente, pensé de que en un momento todo esto era salvable. O sea, más que nada, creo que antes que nada es el tema de las relaciones humanas. Porque si vos no te llevas un mínimo bien con alguien, pero me refiero a que, o sea, te guardes tus odios y rencores pasados y que puedas hacer un coro con el de al lado a la par, y si vos no sacás, si no te guardás esos rencores, nunca lo vas a lograr en su vida. Y los otros dos están que parece, viste, el carbonero, la locomotora, viste, tirándolo, sí. viste, el fuego, viste, que el fuego, y es una bomba de presión que más vale que en algún momento va a estallar. Es que en realidad estos estallidos son medio pedorros, porque más que el estallido parece, viste, el gas después de la lenteja. Bueno, pasa de ahí, ¿eh? Tenés acá mucho guapismo, pero todo es en la mática entrada. Es verdad, ¿qué es verdad. Es un tema de egos. ¿Eh? ¿Cuál es el problema? Sí, es un tema de egos. Es nada más que eso. Es un problema pura y exclusivamente de ego. O sea, todavía... O sea, yo reconozco que yo no soy un gran guitarrista. Sé que mi banda puede llegar a formar parte de un gran cúmulo de artistas que están surgiendo, otros que se están cayendo. No, o sea, uno sabe en el lugar que está parado, porque hay cierta clase de realidades que no la podemos evitar por más que tengamos ganas de cambiar las cosas. Pero acá hay una realidad que es única. Pero hay cierta clase de gente que a través de un séquito de gente, el cual su lengua está acostumbrada al ADN anal del que se lo chupan, lo único que hacen es provocar un enorme y sublime montículo de mierda en el cual esa persona está parada y se cree que está arriba de un monumento. Entendí el concepto. ¿Entendieron el concepto? Una montaña de mierda. Sí. Básicamente. Entonces, claro, se enarbola la bandera, como viste los soldados de Iwo Jima, la bandera. que después resultó que era toda una farsa, eso. Bueno, es lo mismo, es el mismo monumento, exactamente igual. Esa situación era, fue siempre así, digamos, o sea, a lo mejor, me imagino que habrá sido, pero esa cosa de egos, esa cosa como ya desde siempre estuvo, digamos, ronroneando. Sí, peleaba, Lennon McCartney. O sea, salvando la diferencia, ¿no? Obvio. ¿Entendés? Claro. Que existen. Claro, sí. Que no te quepa la más mínima duda. ¿Entendés? Claro. Pero estuvieron desde el principio, solo que con el tiempo... No, fue... Por... el principio, pero el principio es como todo principio. Todo sí. Principio de banda, cuando hay un proyecto en común, en conjunto, y ves que vos, y encima tenés la posibilidad de haber estado en un lugar idóneo a la hora señalada... Uh-huh. Como fueron los años, los finales de los 70 del punk en Argentina, donde todo recién surgía, y era como que el compañerismo es lo que más te une para seguir adelante. Que después cuando empezó a aparecer el primer billete, cuando se aprende lo que es Sadaic y se aprende a lo que es componer más rápido que el de al lado, ahí se termina toda clase de compañerismo. Cuando te aprendes las siglas de Sadaic. Exactamente. Y cuando vas y decís 7-2-4-3-1, ¿entendés? Decís, a ver, pagame. ¿Entendés? No, no. O sea, ahí se termina todo. Y ya después, cuando ya pasás la carrera, la barrera del primer éxito, del primer gran éxito, donde ya empezás a formar parte de una cierta élite, el cual tiene capacidades de negociación con compañías discográficas. Claro. Ya tenés, digamos, tenés unas puertas que el éxito se te abrió permanentemente. O a menos que tengas una abrupta caída. O sea, es como que tu psiquis cambia y te crees una persona completamente intocable. Y de hecho vas relegando amistades, familiares. O sea, sí. Es una situación... O sea, creo que tenés que tener mucha entereza y mucha integridad como ser humano como para no desviarte de un camino más o menos coherente. Porque la mayoría terminan así como los violadores. Desastre. ¿No te dan ganas de hacerte cura después de todo eso? Sí. Sí. Sí. Polaco. Cura gay. Estamos cura tomando. Cura violador. Cura violador. Mirá, sí, cura violador. No, que de eso tenemos un montón. Con el hay polaco. Que pelearla en todo terreno. Saludo a Graci. Son el polaco Celasek, también está el Chapu, está Gastón, está Mariano de alguna u otra manera también, Gastón. Y vamos a seguir charlando un ratito más, hablamos un poquitito más de Rotten con ustedes, y pero esta es la tanda. Un locro poderoso o una docena de empanadas, cualquiera de los dos. De música ligera. De falsas antinomias. Tenemos que ser capaces de organizar esto que nosotros llamamos la hora amarilla, pero menos mal. La muerte de las ideologías. Quiero una juventud que construya su propia historia. O la juventud militante. Ustedes son la generación del bicentenario. Porque a veces hay que jugarse. 93.7 Nacional Rock. Generación del bicentenario. De este lado. De este lado. Y sin dudas. Arroba Nacional Rock 93.7. El Twitter de la radio. Para mí el rock es actitud. De lunes a viernes. Si es actitud, lleva compromiso. De 0 a 2. Y si lleva compromiso, puede venir atrás un movimiento. El Ruso Berea. Escúchalo en Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. 4999-0937. Para mensajes, insultos, quejas, saludos, pedidos, consultas, puteadas. Nacional Rock te da línea. Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya o quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7 Rock Nacional Rock. Buenas, somos Nicolás, Ezequiel y Dani de Laimon y estamos presentando nuestro nuevo disco Victoria, grabado en Estudio Unísono de Gustavo Cerati y en nuestro propio estudio París. somos una banda de rock. Nos pueden encontrar en www.laimon.com.ar y en Twitter y en Facebook y en todas esas cosas. Lo que viene ahora es Libro, uno de los cortes de este disco. Con ustedes, Laimon. Del bicentenario tiene su música. Venía medio pensando sus ideas. Que medio iba a pensar su salud. Antes de repasar el argumento, su radio. Salimos de fiesta, nos emborrachamos y hoy somos dos. 93.7. Si vienen por mí, aquí es real, donde ladrillos y somos. Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Lía. Cecilia Lía y Julián Ellensberg. Una noche rockeramente informada. Nacional Rock. Noticias. Yeah. Rotten. Yo todavía no chequeé en nuestras diferentes páginas y eso, pero tenemos un disco todavía. Si alguien se lo ganó y aparece el primero, por la hora aparece y se lo damos al primero. Así que si hay alguien que escribió y es el ganador, le pido perdón. Después vamos a decir su nombre. Un disco de Rotten, aunque en breve vamos a tener, en unos meses vamos a tener uno nuevo. Estamos acá charlando con los chicos y... Perdón, Polaco, que haga una pequeña y nueva digresión y vuelva a la época de Los Violadores. El caballero es un integrante de Los Violadores. Fue un integrante de Los Violadores. Sí, sí, quedó más el que otro claro día... que fue. Fue y fue. El otro día estábamos, no sé, Juli creo que estaba dando la noticia y empezamos a pensar cuándo fue el primer recital de Los Violadores. Claro, porque hablábamos acerca del aniversario del último show de Sumo, sí, de los Andes. El aniversario fue ayer, mañana sí, se cumple un aniversario de la muerte, porque Luca murió 2 días después de ese show que compartió Sumo con Violadores. Con Violadores. ¿Te acordás vos de ese recital? El primer, para ver, no, ¿Sumo y Violadores? Sumo. No, estábamos hablando de los dos, te voy a preguntar. Primero era el último de Sumo, sí, que sí, fue en... En la cancha de Loma de Zamora, la cancha de Los Andes, Loma de Zamora, algo así. Sí, sí, que tocamos, sí, los, sí, dos, las dos bandas. Yo me asombré mucho porque Luca estaba flaco como un fideo. Y había, ¿cómo se llama? Había seguridad en la puerta, entonces agarró, había unos pendejitos así, todos chiquititos, dando vueltas por la zona, el barrio. Luca tenía una botella de ginebra que no se la querían dejar pasar, entonces se la dio uno de los pendejos para que se la pase. Uh-huh. Y Luca salía en ese momento con Mónica, que la pica entre Violadores y Sumo, que viene a través del tema Fuck You, que fue dedicado por Luca a Harry B, porque Harry B tenía una novia que se llamaba Mónica, la alemana, que se la termina pistoleando Luca. Uh-huh. Entonces ahí entre Luca y Harry, que un día se cagan trompado en la placita de Belgrano R, sí, ahí se terminó que se armó el gran quilombo y salió el tema Fuck You, eso. Y pero como ya no estaba Harry, entonces un empresario local había hecho un festival y esto, que eso. Y nada, que eso, terminamos tocando, nada, o sea, tocamos todo bien, uh-huh, fuera, yo volví a mi casa y al domingo de la mañana viene mi vieja y me dice, mira la portada del diario, mira la portada del diario. Y se encontraron a Luca Prodan muerto en ese conventillo que vivía, sí, en San Telmo. En San Telmo. Y nada, un flash. Había estado hace unas horas con él, ¿no? Ese es el último de, bueno, Sumo con Luca. Claro. ¿El primero de Los Violadores? Y 18 de diciembre de 1978. En el colegio, en ENET número 18, República Francesa. Uh-huh. Que lo había organizado yo, que no tenía nada que ver con ellos. Violadores todavía no se llamaba Violadores, sino que eran Los Testículos. La formación, sí, era Harry B, Sergio Gramática, Néstor Podrido y Mauro Conterno, en bajo. Como de costumbre, pero terminó con Gresca final. No, ni Pili ni Stuka. No, ninguno. No, Pili y Stuka vinieron, pero mucho tiempo después. Pasaron tres cantantes antes. Pasó Robertito Mugre, que era otro cantante, pero ya en la época de Stuka. Pasó un cantante gallego, que era un español, que no, que era un español hijo de argentinos, que tuvo que venir a la Argentina a hacer la colimba. Paladini se llamaba de apellido, que yo como lo encontré en Palma de Mallorca. Como el jamón. Claro, como el jamón. En la mortadela. Carlos de caballo. Y Stuka, bueno, no. Sí, claro, Stuka entró como bajista, de vez en cuando Gamexan le tocaba la guitarra, el bajo, porque Stuka tocaba la guitarra porque Harry no aparecía. Bueno, la historia es ahí. Por roletes, ¿no? Eran todo el tiempo, cada hora una historia. Sí, sí, sí. De esas historias, o al menos de fragmentos de esas historias, le hablábamos recién hace un ratito. Se trata este libro que hace el viernes pasado, creo que fue la presentación en la Biblioteca Nacional, en un anexo de la Biblioteca Nacional, que es Derrumbando la Casa Rosada, donde trata de reconstruir... Mi amiga Adriana Franco, exacto, que le mando cariño. Toda esa escena. Daniel Flores estuvo la semana pasada en este programa. Esa nota va a estar en el blog de Nacional Rock Noticias, sí, como esta que estamos haciendo ahora. Están pensando, y cuando vino Daniel Flores nos contaba que eras uno de los compiladores, digamos, que también tenían ganas de hacer y de extenderlo, digamos, estaría buenísimo, digamos, bueno, porque son pequeñas historias, sí, digamos, sí, de sí, una sí, escena sí, sí, que si no la cuentan ustedes, que eran los protagonistas de ese momento y que lo vivieron, se pierde. No, sí, de hecho, lo único bueno que rescato del tema de cuando hubo el intento de juntar a Violadores, que mucha gente se puso las pilas y trajo material histórico que yo nunca había visto en mi vida. Por ejemplo, filmaciones de shows en Super 8 y todas las cosas así que en un momento iban a estar colgadas de la página web. Uh-huh. Pero bueno, egoísmos aparte, nos privaron a todos. Bueno, para que la devuelva, o para que la comparta. Socializar, claro, es la palabra. Bueno, compartir. Sí. Compartir, ¿no? Porque aparte debe ser lindo tener. No, no, pero eso. Justamente lo que pasa es que cuando los egos están demasiado inflados, lo de compartir lo de menos. No se comparte nada. Soy yo, y yo soy el mejor, el más lindo, el más bonito y el que mejor pedo se tira. Sí, vamos. Mira, es mío, mira. Claro, olé, olé. Toma, papita. A rosas. A ver qué adivinas. Choclo, lechuga, pimentón, ¿puede ser? Nadie está comiendo, Juli. Déjenme darle la bienvenida a Carlos Uboski, uno de los otros que más sabe de punk, que nos ha educado durante todo este año. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Hemos hablado algo antes. No, te quería preguntar a ver qué de esa época los Villarodes, que es cuál disco es el que más te gusta de lo que escribiste vos. Y Mercado Indio, porque gracias a Peyronel. Yo en esa época era una época donde yo mucha bola no daba porque era, digamos, el más chico, siempre fui el más chico de todos. Era como que mucho, digamos, no tenía capacidad demasiada de opinión. Igualmente vivía en una nube de pedo que tampoco me interesaba opinar de nada. Pero me empezó a disgustar muchísimo la época de Violadores cuando a Stuka se le mete en la cabeza todo el tema de The Cure y el pelo hecho a lo Terraza, de Terraza del Jaya, así parado para arriba, que al cuarto tema con el sudor parecías una pobre mortaja cayéndote en la cabeza, en la cara. Pero bueno, más allá de que no funcionaban los spray de laca para el pelo. Teníamos mucha plata, pero compramos todo lo más berreta, ¿no? Era, ¿cómo es? Cosa del manager. ¿Cómo fue la pregunta? No, ¿qué disco, cuál es el disco que te gustaba más? Mercado Indio. Bueno, nada. Fuera sector, para mí fue nada. Qué sé yo, desde que pintaron los tecladitos Fabián Quintero y toda esa porquería, o sea, nos fuimos al carajo de todo lo que veníamos haciendo. Y todo gracias a Mr. The Cure. Motherfucker. Entonces, gracias a Dios, Mundi lo trae a Michel Peyronel, que jamás salió de su beta rockera y vino a poner las cosas en orden, porque si no hubiéramos terminado haciendo, algo extremo en ese momento, que era la cumbia. No, a mí se me venía como algún tema de Rebelde Way, viste, que hacen con medio punk, claro, pero que te claro, es muy hubiéramos pop. Terminado siendo, claro, por ahí músicos así. Músicos pseudo-punks frustrados de Miley Cyrus, ¿no? Por ejemplo, ¿entendés? Claro. Pero nada, y ese disco donde la banda otra vez sale, ¡ah! como banda, boludo, no, payasitos con cabeza de terraza, ¿viste? ¿Entendés? Para eso ya teníamos el Asterio, que ya marcó tu rumbo, tendencia, moda, música, y ya fueron grandes exitosos. Y que los Violadores tengan ganas de ser émulo de Soda Asterio me parecía lo más ridículo que había en el planeta. Entonces, para mí Mercado Indio es, obviamente sin contar el primero, porque yo no participé, pero el primero y Mercado Indio empezaron los dos discos excelentes. Está también que tuvo éxito, ahora qué pasa, que fue como un... Sí, pero eso fue muy, muy comercial y eso fue lo que permitió de que hagamos cagadas como fue el sector. Porque viste que el éxito te da dos opciones, la cordura o la estupidez. En nuestro caso fue la estupidez. Todo el punk que veníamos cargando, toda la historia, porque era una banda histórica que se había enfrentado a la policía, a los militares, bla, bla, bla, y hoy todo está fuera de sector. No te gustaba. No, ni ahí, y me la tuve que masticar. ¿Entendés? Y cuando me puse esa camisa verde horrible, plateada, brillante de Little Stone, que tuve que salir a tocar en Paladium con eso. Sí, era el espíritu de la época, todo el mundo se vestía así. Sí, claro, pero nosotros se supone que éramos una banda punk. Se supone que íbamos en contra de todo eso. O por lo menos en contra de la corriente. No, va, fla, vamos, y nos vestimos igual que todos los payasos. Y encima teníamos, teníamos un maquillador, Parchi, Ricardo Espeche. Y el pibe con nosotros practicaba. Entonces teníamos, con la cantidad de revoque que salíamos metidos en la jeta, boludo, era digno de que, o sea, tenías que tener una espatulita así y te sacabas la careta, te la ponías sobre esa cara y al otro día te la volvías a poner. Yo veo las fotos del día de hoy, digo, mamita, por Dios. Y yo así llegué, no, imagínate que después de un show, como todavía no existía el tema de remiso o esa cosa, muchas veces se volvía en bondi. Claro. Y vos imaginate a las 7 de la mañana que tenés que bajarte en Constitución, zapato blanco, pantalón de raso negro, remera a cuadritos blancos y negro, todo pintarrajeado de costado, así que se te salió con el sudor, el humo, todo eso. Y te bajaste el tren de Constitución que viene de Loma Zamora. Lindo para conseguir pareja, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Yo toco en una banda. No, fueron. No, en realidad reconozco de que fueron años buenísimos, que se ha disfrutado muchísimo. Pero hoy en día, si tuviera que hacer un balance, la verdad que hay discos que son olvidables. Esta pregunta va para los tres. El documental sobre los violadores, ¿lo vieron? Una porquería. El documental primero. O sea, tuvo su buena primera mitad, que fue excelente. La primera mitad es buenísima. La segunda mitad del documental, o más de la mitad, es todo El Niño, ¿cómo era? Val. Tucán, Val, ¿qué sé? ¿Y este de estética que tiene? Entonces después me había enterado de que cómo se le había terminado la guita al director, la compañía que manejaba violadores en ese momento, que si no me equivoco era Líder. Uh-huh. Entonces dijo, está bien, nosotros financiamos el final de la película para tener que poner esto y esto. Pero contó esta historia. Entonces, y salió la cagada que salía. ¿Te llamaron a vos para participar? Sí, fuera de mi casa, sí. De hecho, el final de la película es mortal. Yo creí ahí que... porque yo fui al estreno. Y al final de la película, soy yo diciendo, porque el periodista me pregunta, me dice, bueno, ¿y qué opinas ahora de Pil? No, me dice, al final de la película, antes del día, yo digo, Pil no puede cantar más. Y ahí aparece Dien. El silencio espectral en la sala. Y yo estaba en la primera fila. Y yo dije, ¿qué? A ver, ¿qué sensación tiene el estilete clavado en la nuca? Bueno, nada, la cosa es que no pasó nada porque había demasiado testigo. Claro. Pero bueno, la película demuestra no. Muy poquito al principio, pero pues. Uh-huh. Y el proyecto de regresar con violadores fue después del documental. No, ¿sabes qué? ¿Sabes lo único que lamento? Que yo sé que hay mucha gente nueva, por ejemplo, que le gustaría haber visto, ¿no?, todo lo que sucedió con de violadores, ¿por qué no? Y la verdad que históricamente no tiene ningún lugar al cual dirigirse, uh-huh, ni en internet, ni en una biografía dedicada, para ver la historia, ¿no? Nada más que eso. Pero bueno. Sí, para contextualizarla también, porque es parte de entenderla, digamos. Claro. Entender la historia de ustedes también necesariamente que contextualizarlo en el momento en que estaba viviendo nuestro país y demás. Es verdad. Esa los Ramilar que me vendía la farmacia de enfrente y al lado tenía la panadería para comprar leche para bajarla. Los que, perdón, soy muy careta y no... Romilá, era una pastillita chiquitita que tomamos de a 70 cuando tenía 15 años. ¿Cuál es el efecto? Para... ¿Cómo pega? Y después, leche. Y ahí más o menos coordinaba para volver a tu casa. Claro, no volvía como, mamá, tome la leche. Claro, tal cual. Chicos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bueno. Por haber venido, están tan contentos, sí. O sea, quieren encararlo, esto que estaban diciendo que... Hay que tener buena onda, pues no se van a tener la cuenta. Sí, aparte están como riendo, o sea, sí, me parece Es que esa es la idea. Sí. Claro, esa es la idea. ¿Van a tocar en algún momento? Sí, la idea, claro, porque al final hablamos mucho de violadores, de Rolte no hablamos nada. No, la idea es ahora salir a tocar la costa en enero y febrero, uh-huh, hacer todos los planes de la costa. Entre enero y febrero filmar el video de difusión que va a ser de hiperneurótica. Sí, el tema primer escuchamos. Claro. Lo que pasa es que ese video, según las ideas, es que tiene muchos exteriores. Entonces, la idea es tomarnos un tiempo prudencial para hacer las tomas que se necesiten y todo. Uh-huh. Básicamente, preparar todo el verano, preparar el material para editarlo en marzo. Igual marzo, no estaba muy seguro, pero por ahí hacerlo fines de marzo o principio de abril. Porque en marzo hay mucha gente que se va de vacaciones todavía. Sí, es una... Es sí. Como que no es un mes todavía al 100% funcional. Como ¿no? que recién estamos empezando. Claro, aparte viste que la gente cuando vuelve de vacaciones como que se toma el tiempo. Y sanamente. Claro, dice, che, va, bueno. Fin de año no tocamos por una cuestión de que, bueno, cada uno tiene sus actividades. Vamos a igual a la gente, poner que nos extrañe, se mete internet, viste como es ahora, a rottenrock.com.ar, sí. Ahí hay todo, al Facebook Rotten de Rotten Rock. ¿Con cuántas T en internet? Siempre con tres T. Siempre con tres T. Eso es lo difícil de... Rotten. Algo así sería. En realidad, con todas las letras nórdicas que tiene, sería Guten. Houten. Houten. Ah, mirá. Houten, me encanta. Houten. Claro, porque es... Como Ellensweig. Viste que a mí me gusta marcar como los Houten. Sí. Bueno, entonces, más respeto por los apellidos polacos, por favor. Yo los reinterpreto con todo el amor del mundo. El... ¿Cómo es? El idioma... No, porque la onda era poner... O sea, Rotten viene por muchas cosas. Viene porque es un poco el homenaje a la primera banda punk que yo escuché en mi vida. Viene porque la verdad que también estoy podrido, hasta saturado de todas las pelotudeces de todo esto. Y es como que... Estaba bueno deformarlo, ¿no? Porque después Rotten... No. Bueno, pero, claro, obviamente fonéticamente la gente va a decir eso. Sí, no, pero... se me ocurre primero el... Claro, no, no tuve retorno. No, claro, claro. No, a los 7 años no me perseguían por Polonia. Me encantó esa imagen. Entonces van a laburar en febrero, así que vamos a tener, claro, noticias suyas, sí, sí, sí, seguramente. No, es más, creo que ya la semana que viene te van a alcanzar un EP que sale... Hoy no te lo trajimos porque está en fábrica. Pero la semana que viene seguramente te van a traer un EP que hicimos de difusión para... ¿Cómo adelante el disco? Claro. Igual acá decía el Chapu la página y es verdad, están videos, pueden ver, sí, muchas presentaciones, Facebook, en YouTube. En vivo. Bueno, ahora viste que en cualquier espacio de internet buscás el nombre de la banda y bueno, siempre hay que tener un poquito de eso. Muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias, por muchas su gracias paciencia. A ustedes. Ha sido un placer conocerlos y también, para lo que necesiten, acá estamos. Chapu, el polaco Selasek, Gastón Rotten. Mariano. Llámate Gastón, dijo, sí, hacernos más fácil el trabajo. ¿Sabés qué pasa, Mariano? Lo pensé y luego empecé, te voy a decir que lo vengo pensando y vos no me vas a dejar mentir. Hace varios meses yo, es Gastón, no le digas Mariano. Es Gastón, no le digas Mariano. Mariano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.